So I got something new to see, and you just gon' keep hating me, and we just gon' be enemies. I know you can't believe I could just leave it wrong, and you can't make it right. I'm gon' take off tonight into the canción de Kanye West, el tema Heartless. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 7 de septiembre, pero del año 1994, la agrupación Weezer estrena su canción Buddy Holly, llamada así por el ícono del rock and roll en lo que habría sido su cumpleaños número 58. El músico Buddy Holly había nacido el 7 de septiembre de 1936 y falleció el 3 de febrero de 1959 a los 22 años en el mismo accidente en que perdió la vida Richie Valens. La canción Buddy Holly aparece en el álbum debut homónimo de la banda Weezer, también conocido como The Blue Album. El álbum se llama Weezer, pero también es conocido como The Blue Album. La letra de Buddy Holly hace referencia a la actriz de los años 50, Mary Tyler Moore. Vamos con esa canción. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 90. En Estrellas de Medianoche. Aquí está Weezer con Buddy Holly. Buddy Holly. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche. and tell what you have to tell. You'll see. Una canción de la agrupación Depeche Mode, Policy of Truth. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 7 de septiembre, año 1985. Las 5 canciones más importantes en Billboard. Summer of 69. Oh, yeah. Bryan Adams. Back in the summer of 69. Número 5 permanecía estable. La canción número 4 descendía un puesto. Freeway of Love de Aretha Franklin. Estamos con las 5 de Billboard, 7 de septiembre de 1985. Lugar número 3, subía un puesto. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. El puesto número 2. El anterior número 1. The Power of Love. Huey Lewis and the News. Y a partir del 7 de septiembre de 1985, Saint Elmo's Fire, Man in Motion de John Parr llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. David Foster y John Parr escribieron la canción para la película Saint Elmo's Fire, pero la escribieron sobre Rick Hansen, quien viajó por el mundo en su silla de ruedas, recaudando dinero para la investigación de la médula espinal en su gira Man in Motion. Es la primera vez que las 3 primeras canciones fueron escritas para películas. We Don't Need Another Hero, la número 3 de Tina Turner para la película Thunderdome. The Power of Love de Huey Lewis and the News, la número 2 para Back to the Future. Y Man in Motion de John Parr para la película Saint Elmo's Fire. Aquí la tenemos. 2 semanas permanecería a partir del 7 de septiembre de 1985. esta canción de John Parr, St. Thelma's Fireman in Motion. Estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI. Like opening the wounds, I'm picking me apart again. tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Tema Lounge, con Kenny G, Sunbird. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. You all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old. En esta fecha, 7 de septiembre, año 1996. Ain't a woman alive that could take my mama's place, suspended from school. La estrella del rap, Tupac Shakur, recibe 5 disparos después de asistir a un combate de boxeo en Las Vegas. Muere 6 días después, a los 25 años. Después de ver a Mike Tyson golpear a Bruce Seldon en el MGM Grand de Las Vegas, el rapero ve a un rival, Orlando Baby Lane Anderson, y lo golpea en la cara. Su colega y empresario Suge Knight y el resto del séquito de Tupac se unen y pisotean brutalmente al derribado Anderson. La pelea queda captada en la videocámara de vigilancia del hotel que quedaba ahí al lado, lo que se utiliza para luego llevar a Knight a la cárcel. Más tarde esa noche, Tupac viajaba en el carro de Knight cuando, después de detenerse en un semáforo en rojo, un Cadillac blanco, último modelo de 4 puertas, se detiene en su lado derecho. Bajan una ventanilla y rápidamente disparan contra Tupac. La estrella del rap recibe impactos en el pecho, el brazo, el muslo, el pulmón derecho y en el testículo izquierdo. Como consecuencia de la balacera, Suge Knight recibe un golpe en la cabeza. A pesar de que su carro tiene una llanta pinchada, Knight conduce donde a una milla de distancia una patrulla en bicicleta los detiene y alerta a los paramédicos. Tupac fallece a causa de una hemorragia interna 6 días después, el 13 de septiembre de 1996. Triste historia de un talentoso. Muy joven murió, a los 25 años, Tupac Shakur. Excelente exponente del rap y también hizo varias películas. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Aquí está Tupac con Dr. Drake y Roger Thumbtom, California Love. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining. Looking like a Rob Liberace. It's all good. Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. California. Yeah.

Next we're moving on. It was with me. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Thank you.

Comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche en este amanecer del jueves 7 de septiembre. Una canción de Genesis, No Reply at All. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Corresponde a Moby y Honey. Every honey come back, sometime I'm on a rap like that, sometime I get a hump in my back, sometime I'm going over here, sometime.